9:39, 8:39 en Canarias, en No Somos Nadie. Vamos con el concurso más dicharachero y generoso del programa. Bueno, Manolo, solo te queda una palabra para llevarte el pastón este que tenemos. ¿Preparado? Sí, dale. 30 segundos tiene nada más. Empieza por B y acaba por Itch. Neumático que vale tanto para arrasar el Dakar desde el 99 como para que tu coche tenga un agarre que lo flipas. ¿Tiempo? Me la sé que lo llevo yo en mi coche. BFM. Venga, Manolo, que lo tienes, hombre. BFM. A ver, Manuel, empieza por BF y acaba por Udrich. Sí, me dijo que además proporciona un control a tu vehículo que no veas, BF. ¿Cómo era? Por Dios, Manolo, acaba por Udrich y empieza por BF. O sea, empieza por BF y acaba por Udrich. Sí, o sea, BF. Lo siento, Manolo, se te acaba el tiempo. Era BF Udrich. Te vas a casa sin un duro y sin aplauso ni nada. Pues por lo menos me podías regalar unos neumáticos BF Udrich. ¡Ahí va! ¡Ahora lo he dicho bien! No somos nadie. De lunes a viernes, No Somos Nadie.